FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Hoy estamos solos, solitarios. No tenemos visita. No tenemos visita, tenemos operadora. María. La saludamos a nuestra operadora. Los amigos del programa anterior se están yendo también. Deseamos un buen fin de semana a todos. Saludamos a los oyentes. No sé, espero que nos estén escuchando. A algunos oyentes del exterior. Tatiana Vladimirs, calle de Moscú, del conjunto Grenada. Que hoy no pudimos comunicarnos porque yo estaba sin internet. Así que no sé si me escucha. Le mando un gran saludo. Estamos todos bien. Contentos de que se haya confirmado el hecho de que el conjunto Grenada viene a Cosquín y actúa en Cosquín. Ya se publicó la lista oficial de los participantes y ellos figuran en el día 26. No dice la hora de la actuación. No, nunca dice la hora. Claro. O es un caos, digamos. Porque depende del público. Si al público le gusta mucho los que están tocando, el público pide un montón de canciones y continúan. Claro, ajá. Porque aparte ese festival se alarga hasta la madrugada, hasta la mañana prácticamente. Claro. Está bueno. A pesar de que la televisión transmite hasta una hora determinada. Hasta una hora, ¿no? Hasta la una sigue, aproximadamente. Sí. Acá lo transmite el Canal 7, sí. La televisora oficial, y es un programa que se ve en todo el país. O sea que va a ser muy importante para Grenada, que va a ser conocida. Digamos, sé que no les importa a ellos, no tienen interés en lo que se llama marketing, digamos, no venden discos, no hacen negocio con eso, y pero sí es importante para mí desde el punto de vista de que va a ser conocida su música y su trayectoria a través del Festival de Cosquín. También. Sí, además son una especie de embajadores culturales de Rusia, ¿no? No así solamente, es. No es un grupo más folclórico o tampoco tienen, así los podemos catalogar de una manera determinada, porque ellos hacen música diversa de Rusia y de distintos países, ¿no? Así hacen es. Mucha música latinoamericana, son grandes admiradores de Latinoamérica y bueno, eso es importante también. Y ellos sé que ellos prepararon un tema para Córdoba especial, un tema que está tomado del disco de la gente de Los Cuatro de Córdoba, uh-huh. Que es un conjunto muy famoso de Córdoba, y ellos eligieron el tema Córdoba de antaño, uh-huh. Y lo prepararon. Ya lo tienen terminado, todas las actuaciones en las que probaron, en las que cantaron esa canción, fueron muy bien recibidas, y algunos de la embajada argentina que era de Córdoba, creo que hasta lagrimeó y lloró al escuchar extrañamente esa canción en Moscú. Ah, muy bien. Y da la casualidad que en este Festival de Cosquín actúan los Cuatro de Córdoba. Ah. Están en el listado, no en el mismo día, pero están en el listado de los que van a venir a Cosquín. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, esperemos que este sea el comienzo de un año de mucho trabajo y de gran creación artística para el conjunto Grenada. Bueno, según lo que dice el blog de la radio, para los que quieren conectarse, es www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí se puede escuchar la radio en vivo, pueden escuchar programas anteriores, tanto del observatorio como de toda la programación de la radio. Según lo que dice nuestro blog, está conectado alguien en Moscú, seguramente debe ser Tania. Pero bueno, hay alguien en Rusia y hay alguien en España. Y hay alguien en Argentina, conectado por internet. Bueno, en realidad en Argentina hay 14 personas, parece. Ajá. Bueno. Pero una en Rusia. Le mandamos un gran saludo entonces. Sabemos que está escuchando o que por lo menos está intentando escuchar. Bien. ¿Qué más? ¿Algún saludo más? Yo tengo saludos. A ver, sí. Bueno. A Paloma. Sí, de paso un anuncio porque a partir de las 4 de la tarde se está llevando adelante una feria artesanal de productores en La Reja, a 3 cuadras de la estación de La Reja, del lado norte, enfrente de la iglesia del Cristo del Perdón. Esta feria está siendo organizada por la cooperadora del Jardín de Infantes 926, donde va Paloma. Y bueno, la cooperadora del Jardín trabaja muchísimo todo el año y hace muchísimas cosas. Necesitan hacer un aula más porque el jardín crece mucho y bueno, se necesita otro salón, así que están juntando plata por todos los medios. Bueno, pero está bueno porque la gente que sabe hacer algo y que quiere venderlo está ahí participando de esta feria. Y bueno, está Paloma ahí con su abuela vendiendo ropa para mascotas, que la hace mi suegra. Bueno, también está Cristian con la cerveza artesanal que próximamente vamos a auspiciar acá en el programa. Cerveza artesanal Caleguala, también están ahí. Vamos en... a probarla antes. Bueno, ¿usted no la probó? Sí, la probó. están ahí en la Feria Artesanal de La Reja, en la calle Storni y no me acuerdo qué. Pero bueno, ahí a 3 cuadras de la estación de La Reja. Y están hasta la tardecita o nochecita porque también hay grupos de rock y folclore y todo eso. Va a haber festival. Así que bueno, saludos a todos ellos y que vendan mucho. Bueno, muy bien. Bueno, la semana esta que está finalizando prácticamente, si bien comienza diciembre, pero ya estamos en vísperas de las fiestas y en vísperas de un cambio de año, hubieron acontecimientos políticos de cierta importancia. Este es un año importante el que transcurrió en la Argentina, un año de cambios, un año de afirmación de un gobierno que está intentando cumplir con sus objetivos prometidos al pueblo. Y Cristina de Kirchner ha sido reelecta para ejercer otro periodo de la presidencia, que se hará cargo de este mandato el día 10 de diciembre de este mes, el sábado próximo. Ahí se presentaron algunas cosas simpáticas con respecto a la asunción de Cristina el día 10 de diciembre. Simpática para usted, porque hay un lío en el gobierno. Hay un lío, no sé si... Bueno, de eso quería hablar. Yo no sé si es... si te referís al hecho de que Cobos, que es el vicepresidente, según, no sé, dicen algunos, o él, querría tomarle el juramento a la presidenta Cristina en este... Pero él finaliza, o sea, me parece un contrasentido. Si él también finaliza... por lo tanto no sé si puede tomarle el vicepresidente a la nueva presidenta, digamos. Porque eso, digamos, ¿cuándo caduca el mandato? El 9 de diciembre o un minuto antes de que empiece el nuevo mandato. Claro. Bueno, y lo que pasa es que siempre el presidente que sale El presidente que sale le entrega la banda y el bastón al presidente que entra. Claro, y ella se debería entregar a sí misma, ¿sí? ¿Quién le entregó a Menem? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Porque en realidad es nuestro único antecedente, ¿no? El único antecedente. Que él no tenía vicepresidente. Sucede a sí mismo. Y él no tenía vicepresidente. Porque el vicepresidente de la primera presidencia era Duhalde. Era Duhalde. Y se fue o lo echó. Y después, no, se fue para gobernador. Estuvo 2 años como vicepresidente. Y después se postuló y fue gobernador de Buenos Aires. Ajá. Y después, no sé, habrá quedado el de diputado. No sé, ahora vamos a buscar. ¿Y Rucauf no fue también? Rucauf era gobernador cuando De la Rúa era presidente, ese era posterior. Me parece que Rucauf era, ¿qué era? Vicegobernador de Duhalde. Bueno, buscalo en internet. Sí, claro, que vamos a estar hablando cansada acá. Bueno. Y a ver si vemos y descubrimos quién se robó el piano del general en Caracas, decía un famoso locutor argentino. Y acá es quién le entregó el mando al presidente Menem cuando este fue reelecto, ¿sí? En la segunda elección de Menem, que no nos acordamos. En este caso, aparentemente, la persona que le entregaría el mando a la presidenta Cristina el día 10 de diciembre es la presidenta del Senado, que será la nueva senadora, la nueva presidenta, que jura unos días antes, porque los diputados y senadores juran antes. Sí. Entonces como que ya tienen el mandato. Claro. Y algunos gobernadores adelantaron su asunción para poder ir todos a la fiesta y otros la retrasaron. Ah, mirá vos, muy bien. Capitanich, por ejemplo, la adelantó y Scioli la retrasó. Ah, bueno. ¿No? Porque quieren estar todos. Quieren estar todos, sí. Alta sí. fiesta. ¿Y usted va a estar? Muy bien. Yo voy a estar acá en la radio. Nosotros no, pero es a las 10 de la mañana. Ah, no, lo más seguro que no. Pero seguro que en la foto no voy a salir. Bueno, muy bien, no, cómo no. Yo le digo a Cristina que vas a estar y que te salude desde cuando estás jurando, que te haga saludo. Un saludo. Seguro que lo va a hacer. Pero es interesante todo esto que va a ocurrir. No sabemos también si hará lo que hizo Alfonsín y lo que hizo el mismo Néstor Kirchner, que después del juramento y después que le dieron el bastón, que le darán un bastón nuevo o es el mismo bastón que se pasan siempre uno al otro. No, se hacen nuevos. Es uno nuevo. Sí. O sea que el que tiene actualmente pasa al museo. Al museo, sí. Ah, el museo estará lleno de bastones entonces. Sí. Cada 4 años un bastón nuevo. Sí, ahora está distinto armado el museo, pero antes, el viejo museo de la presidencia, había un sector especial que estaban todos los bastones, uno al lado del otro, cronológicamente, y arriba o abajo, no me acuerdo, todas las bandas, una cronológicamente todas, y estaban todos. Así que nadie se lleva el bastón a su casa. No, ¿a dónde lo va a llevar? De recuerdo, a su casa. No, pero son los atributos de poder. Ah, y el poder se lo damos nosotros. Ah, entonces lo tienen que dejar. Tiene que devolver. Lo devuelve. Ah, como devuelve el poder, tiene que devolver los atributos. Ah, muy eso bien, sí, muy bien. O sea que a Cristina le daremos un nuevo bastón. De plata el bastón, ¿sí? Sí. De madera y plata. Hay una casa, hay una joyería en particular. Hay un tipo que es el que la hace siempre, ¿sí? Exactamente. Un lindo negocio. A eso nos tenemos que haber dedicado. Sí, hacer el bastón presidencial. Lo que pasa es que cuando decidimos nuestras profesiones había dictadura militar acá y nunca más iba a haber elecciones. ¿No? Las urnas estaban olvidadas. Olvídense de las urnas, dijo un general. Así que entonces el 10 veremos quién le entrega el bastón a nuestra presidenta Cristina. Esa es una de las incógnitas. Pero no es lo más importante, obviamente es una anécdota esto. En los diarios de hoy, en la primera página de los diarios de hoy, se insinúan los temas importantes de la semana, en realidad. Los temas importantes siguen siendo, en cuanto a la política interna, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios en electricidad, en gas, en agua, que el gobierno le sacó a determinados barrios, a personas que viven en los barrios considerados ricos de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Ahora agregaron barrios, ayer dieron un nuevo listado en donde hay otros barrios que también agregaron. El nuestro no está todavía ahí. No somos tan fallos nosotros. No, yo estoy esperando que aparezca el nuestro. Pero se tiene que mudar entonces. Bueno, así que ahí van a... Yo por si acaso miré la boleta, ¿cuánto más tenía que pagar? 100 pesos más tengo que pagar, así que tampoco es para morirse de... No, de bueno, susto. Depende de la situación económica, esa es la realidad. Hay mucha gente que 100 pesos es un montón, sobre todo porque son 100 pesos en cada servicio. 100 pesos en la luz, 100 pesos, 100 pesos en la gas. Luz, para mí claro. Son 100 pesos en la luz. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay gente que 100 pesos cuando tienen varios pibes y qué sé yo, usted porque es jubilado y no tiene nada que hacer, y si come bien y si no, no importa. Pero usted se lo debería gasta comer, en remedio. Debería comer menos, entre paréntesis. ¿El PAMI le da los remedios? Sí, hola. Compro con descuento. Con descuento, sí. Bueno. No me los da ahora porque hasta el 15 de diciembre no dan gratis. Nada, no sé por qué. No lo explican bien, pero hay una lista de remedios que si uno los toma de por vida, te los dan gratis. Claro. Sí. Ajá. Preferiría no usarlos, eso, obviamente. Así es. ¿Pero los del corazón no son gratis también? No, los, ¿no? Al 50% son. Ah, bueno, igual que no al son 100% son algunas cosas al 100%. Algunas son el 50%, otras son al 80% de descuento. Es bastante. Los remedios son caros, se cuestan 200 pesos, 300 pesos. ¿En serio? Pesos. ¿Tan sí, caro? Sí, caro, pero con el descuento sale menos, digamos. Claro, claro. Uh-huh. Son caros. Cualquier remedio es caro, son carísimos. Bueno, ¿qué más pasó esta semana? ¿Dónde está Cristina ahora? El tema de los subsidios. Ah, ya está el tema de los subsidios. Pasemos a otro tema. Es uno de los temas. Dele. El otro tema es algo que a mí me impresionó que ocurrió en la semana. Hubo una reunión de la Cámara de Diputados, no sé si te acordarás, Andrea, y tomaron una resolución que a mí me llamó la atención. Digo, bueno, si esto es cierto, Argentina otra vez se va a publicar en todo el mundo como que Argentina está entre los países serios del mundo. Tomaron la decisión llamada muerte digna, o sea, el permiso de eutanasia a los casos desesperados, a los casos de gente que está viviendo exclusivamente con las máquinas, que no sé si es el caso, porque ahí en realidad hay que ser especialista, pero no sé si es el caso del músico, por ejemplo, famoso. De Gustavo Cerati. De Cerati, ¿es el caso de él o no? No, yo no tengo idea. Lo que sí es leí hace un par de semanas es que Charlie Alberti, que es había sido el baterista de la banda Soda Stereo y que compartieron muchas cosas durante muchos años, en una declaración dijo que había que dejarlo ir. O sea, como considerando esto, ¿no? De la muerte digna. Claro, así bueno, que... Aparentemente ahora la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y Argentina sería uno de los pocos países del mundo en donde esa ley existe, digamos. Bueno, esto la ubica a la Argentina igual que con lo del matrimonio igualitario, a pesar de que a mucha gente le sigue dando bronca el tema ese, también el matrimonio igualitario, esto de la muerte digna más la asignación universal por hijo, son elementos que la ubican a Argentina en una posición importante, equivalente casi a la de los más grandes países desarrollados del mundo, digamos. Eso a pesar de que no condicen todavía las cifras, seguramente la cifra de producción y la cifra de pobreza, Argentina tiene indudablemente, que es la asignatura pendiente de este gobierno y de otros gobiernos. Este gobierno no es culpable de esa pobreza, pero tiene que contribuir para que desaparezca o para que se achique. Y el otro tema importante ocurrió fuera de nuestro país, obviamente, es la reunión cumbre de los países latinoamericanos que se realizó en Venezuela, en Caracas, ayer y continuaba hoy, con la presencia de 33 países de América Latina y el Caribe que crean una organización que se llama CELAC, que es la sigla de la Comunidad de Estados Latinoamericanos de América y del Caribe. Obviamente no integra esta organización Estados Unidos ni Canadá. Y me parece importante y me parece una paradoja muy interesante en esta época histórica que estamos viviendo, que América se organiza, América Latina tiene proyectos de futuro y la vieja Europa está, se podría decir, casi por desaparecer. La vieja Europa está con unos problemas económicos, políticos y sociales muy graves que no sabemos en qué va a terminar este año 2012, que comienza muy complicado para Europa. Lo contrario, todo lo contrario ocurre en América Latina, que se da el lujo de organizar una cumbre con la presencia de todos los presidentes y todos con proyectos de futuro. Incluso fueron aceptados, me llamó la atención, estuvo presente Lobo, el presidente de Honduras, habló, hicieron chistes ahí con Chávez, estuvo Chávez presidiendo, habló del cáncer y de que harían una cumbre de toda la gente que se libró del cáncer, que logró superar su cáncer, entre los que nombró a Dilma, a Lugo, a él mismo y a alguien más que no me acuerdo ahora, como que superaron el cáncer, y él dice que lo va a superar también y está esperando que le crezca el pelo. Y lo vimos a Lugo en directo, también con pelo crecido, barba crecida, como antes, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, ahí la presidenta tuvo una descollante actuación, como siempre, un discurso muy importante. En síntesis dijo, y eso está en el título de página 12 de hoy, tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en grandes protagonistas del siglo XXI. Esto es lo que la gran síntesis de Cristina con respecto a la cumbre de Latinoamérica y el Caribe. Antes se reunió con Dilma Rousseff. Estuvieron una hora y media reunidas, en donde hablaron de integración económica y de apoyo mutuo en sus economías. En el pirulo de página 12 de hoy hay una cosa muy simpática que quiero leerles, que dice, breve, dice: cada vez que se para frente a un micrófono, Hugo Chávez avisa que va a ser breve. Es en vano. Ayer, en el Teatro Teresa Carreño, tomó la palabra frente a los representantes de los 33 países de la CELAC y varias veces amagó con cerrar. Una y otra vez retomaba con alguna anécdota, programa o referencia bolivariana. Cada vez que dice breve, nosotros calculamos hora y media, anticipaban los periodistas venezolanos. El récord lo alcanzó en enero pasado, cuando habló de parado 7 horas frente a la Asamblea Legislativa para sintetizar sus planes de gobierno. La oposición lo criticó y él redobló: no tengo problema en hablar 3 días si no entienden. Está genial. Y bueno, ayer también demostró su gran labia y su simpatía. Así que esos son los hechos importantes para mí de la semana. La cumbre, el subsidio en la Argentina, que continuará, se va a ver a quién le llega, quién más tiene que renunciar. Algunas de las últimas leyes que están saliendo. Obviamente, la represión contra los docentes en la capital, digamos, organizada por el PRO y Macri, era muy evidente que la hinchada de Boca, la barra brava de Boca, vino a actuar contra los docentes. Eran gente totalmente inculta, no preparada, con un aspecto de jovencitos, parecían chicos del secundario, algunos, y todos de bueno, bien con aspecto de barra brava, que vinieron para disolver la manifestación de los docentes. Me impactó a mí el hecho de que Macri ya esté, haya tomado la decisión, haya aceptado la propuesta que alguien obviamente se lo dio, de mandar barras bravas para disolver y para reprimir. O sea, es como que Macri tomó la decisión de reprimir a las cosas que le disgustan en la capital. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos. Y después pegamos la tanda. Vamos a escuchar del nuevo disco de Catupecu Machu, que se llama El Mezcal y la Cobra, el primer tema que da nombre al disco. Suerte, la respuesta que el sueño traerá, las mismas preguntas de siempre. Te invoqué coreográficamente, sonidos que juntos suenan fuerte. Aflora la serpiente letal, tengo en mente. He prohibido entrar sin pedir, seguirte aunque corras fuerte, alcanzarte y decirte que sí. Las pericias que debemos pasar para llegar a las aguas nuevamente, las pulidas dunas del mar, caminarlas cueste lo que cueste. Te invoqué coreográficamente, sonidos que juntos suenan fuerte. Aflora la serpiente letal, tengo en mente destapar el mezcal, bebernos de a tragos el mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro siempre que busco destapar el mezcal. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. FM Moreno 90.1.

Grupo Grenada de Rusia, dice. Bueno, ahí están los guitarreros, Pocho Sosa, Jorge Rojas, que era el de los Nocheros. Ese sí, claro, es famoso, Jorge Rojas. Si es que ellos actúan antes, el público le va a exigir que continúe cantando durante media hora, más o menos, porque es muy famoso. A mí me sorprendió la fama que tiene, No me di cuenta yo. Porque es romántico y a las chicas les encanta. El año pasado, cuando se presentó, estuvo. Sí. Yo lo vi por televisión. Me impactó en la gran influencia que tiene él en el público, él solo. Ajá. Sí. Bueno, después, ese mismo día parece que toca Amboé también. Amboé es un grupo de chamamé, de Corrientes. Jóvenes y también famosos. Que hacen un chamamé así, joven también. Al día siguiente, estoy viendo la grilla del 27, bueno, están Baglietto y Vitale, Serenateros de Salta, bueno, un montón de gente que no conozco, y están los nietos de Don Gauna, que no son muy conocidos, pero están como amigos nuestros ahí en el Facebook, y son algunos de los integrantes del grupo, son sobrinos de una directora de la escuela primaria número 28 de acá de Moreno. Luisa, si está escuchando, un saludo, así que vamos a ver si vamos a estar viendo a los chicos por allá, por Cosquín también. Después, Víctor Heredia. Hay un tributo a los Tucu Tucu. Después baila Eleonora Casano, también un día. Otro día están los Nocheros, sin Jorge Rojas, por supuesto. Ajá. Quilapayún, como usted ya dijo. Mavi Díaz, que era una de las viudas del rock and roll. ¿Se acuerda esa banda de los 80? Ah, que ella es. Sí, pero es la hija, además, de Coco Díaz, que el famoso folclorista. ¿Sí? ¿Sabe quién es? Bueno, después tocan los Visconti tienen muchos años. De la época de mis padres. Cuando yo era chica, ellos ya eran grandes. Eran grandes, sí, así es. Hace mucho. Entrega de premios, dúo Herederos, La Jangada, ese me gustó, La Jangada. Los Tequis, esos sí son conocidos. Los Jarcas, eso también. Bueno, muchísima gente. Los Jarcas son de Bolivia, son famosos también. Uh-huh. El día que fuimos a Radio Nacional, que fuimos con Tatiana Vladimir, que precisamente a Radio Nacional, no podíamos entrar porque estaban ellos cantando, tocando en el salón de Radio Nacional, en el programa anterior, creo. Y bueno, estaba todo cerrado, impresionante la cantidad de gente que no... tuvimos que entrar al programa por una puerta lateral, digamos. No pudimos entrar del lugar porque estaban los Jarcas. Acá hay un día que están Antonio Tarragorros, hijo, famoso, y Pacho Donnell. ¿Qué hacen? ¿Un espectáculo estos dos? No sé. Mirá qué bien. Sí, se presta todo Pacho Donnell también. Está muy bien. Sí. Ayer descubrí que escribe obras de teatro. También, sí. Escribe libros, actúa en la tele. Bueno, hay un libro nuevo que mandaron de la Dirección General para las escuelas. 678 también. Es polemista. Y hablando de eso, se armó un lío grande en la semana que me olvidé de nombrar. Me hiciste acordar. Lo tenemos que tratar especialmente, seguramente, ese tema, porque la presidenta creó por decreto un instituto de investigación histórica. Ese instituto de investigación histórica que se llama Dorrego, Manuel Dorrego. Que se llama Instituto de Revisionismo Histórico. Y el director es Pacho Donnell. Uh-huh. Todos los funcionarios, según Pacho Donnell, los funcionarios que trabajan ahí son... trabajan ad honorem. Uh-huh. Lo escucho, yo lo entiendo. Bueno. Y algunos son historiadores, otros no son. Está Eduardo Anguita, por ejemplo, que Eduardo Anguita es escritor, escribió un libro también. Y bueno, se podría, no tiene título de historiador, pero se podría considerar que es un historiador del presente o del cercano presente. De todas formas, es una tontería la argumentación que está utilizando la derecha, que se notó en varios artículos del diario La Nación, donde salieron con los botines de punta, se suele decir, a pegarle al proyecto del Instituto Dorrego, con algunas argumentaciones que me parecieron absurdas. Una es la descalificación académica entre comillas, de los integrantes de este grupo que crea el Instituto Dorrego. Una acusación también de que se viene el pensamiento único en la Argentina. Está genial porque los cultores del pensamiento único acusan ahora de que podría haber pensamiento único revisionista en la historia argentina. Durante 200 años dominó la historia neoliberal, la historia liberal, la historia de los Mitre en la historia argentina, y ellos campean en todos los institutos y universidades, incluso en la UBA, incluso en las facultades de historia de la Universidad de Buenos Aires, que se presume que es muy progresista. Ellos tienen la voz cantante y sonante y se consideran con derecho de despotricar y no darle lugar a los llamados revisionistas. Porque los revisionistas intentaron discutir las opiniones mitristas y neoliberales o liberales sobre Rosas, por ejemplo, sobre las montoneras, sobre la guerra de la Triple Alianza, y estos revisionistas históricos comenzaron a preguntarse si era verdad que todo lo que pintan, cómo lo pintaban a Rosas, si es verdad todo, cómo lo pintaban al Chacho Peñalosa, a los líderes del interior del país que luchaban contra Buenos Aires. Y esta polémica, que se supone que en historia no está todo dicho y que los historiadores pueden tener conceptos diferentes, conceptos distintos, y al contrario están obligados a polemizar. Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que una cuestión de crear un instituto de revisionismo histórico que se llama Dorrego, y que a la gente no le va ni le viene, y casi seguro que a casi nadie en la Argentina le interesaba el tema. Ahora todo el mundo está hablando del tema porque salieron a defenestrar toda esa idea, todo el instituto, los de La Nación. La Nación, Beatriz Arlo, Las Mejores Plumas de La Nación. Es increíble, hay como 20 artículos en contra de eso. Bueno, acá hay una nota, estoy buscando en internet, hay una nota de una revista de Mendoza que no tengo ni idea cuál, como una revista de cultura de Mendoza, tiene una estética bastante parecida a lo que es Clarín, así que podría llegar a ser un producto más del multimedia, ¿no? Y dice que respetados historiadores, investigadores e intelectuales hicieron una carta expresando su toma de posición contra la creación del Instituto Manuel Dorrego y expresan su preocupación en torno de varios temas. Dice que, más abajo dice, acaba el texto completo del comunicado, pero en ningún momento están las firmas de los tipos, digamos. O sea, la revista esta nombra un montón de gente, y para los que saben algo de historia, está Tulio Alperín Dongui, Juan Suriano, Luis Alberto Romero, Natalia Botana, Zaida Lobato, Hilda Sábato, Altamirano, Bragoni, Ricardo de Tito, Elisa Pastoriza, bueno, Beatriz Arlo, Horacio Tarcus. A mí me parece una ensalada y la nota. Horacio Tarcus también, sí. Que es de izquierda, Horacio Tarcus. Bueno, a mí me parece. Se supone que es revisionista, Horacio Tarcus. ¿No? No. Ah, ¿es de la izquierda liberal? No sé. Pero no, revisionista no es. Ah, bueno. Ah, cierto que hay alguna gente de izquierda. Alguna gente del PC que está en contra de Rosa, en contra de... Sí, claro. Ahora, la historiografía argentina es muy particularmente argentina y una historiografía es única en nuestro tipo, igual que nuestra historia, ¿no? Si bien nosotros podemos señalar a nivel mundial algunas corrientes historiográficas y más o menos se cumple el mismo molde en todo el mundo, en la Argentina no pasa eso. En la Argentina pasan muchas cosas. A la Argentina le han pasado dos cosas. Una es el rosismo y la otra es el peronismo. Y esos dos hechos históricos, que ambos han durado mucho tiempo, han separado, han dividido aguas y siguen dividiéndolo, porque bueno, esto que estamos hablando ahora, la creación de un nuevo instituto revisionista o de investigaciones históricas de revisionismo de la historia. Ya hay uno, se llama justamente Juan Manuel de Rosa. Ajá. Y durante mucho tiempo Norberto Galasso, que acá lo veo que está también teniendo que aclarar algo con respecto a este nuevo instituto, Norberto Galasso yo lo conocí en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosa. Y el que estaba a la cabeza durante muchos años fue Fermín Chávez, ¿no? Con toda la historia de José María Rosa. Y bueno, nada, el revisionismo argentino tiene también una particularidad, esto de levantar a determinados personajes, bueno, y levantarlos a costa de lo que sea, ¿no? Bueno, no sé, es muy complejo, ¿eh? No es tan sencillo. Pero eso ocurre en todos lados, casi en todos lados. ¿Sí? Por ejemplo, en Rusia. En Rusia, para una particularidad de la izquierda es, Stalin. El personaje Stalin. Sí, yo sé quién es. Está, es. Para unos es Dios y para otros es el diablo. Exactamente. Ah, bueno. Para unos es Dios y para otros es el diablo. O sea que, para el que es Dios, es el 100% Dios. Ajá. Igual que Trotsky. Claro. Para los trotskistas, Trotsky es el 100% Dios. Y para los estalinistas, Stalin es el 100% Dios. Y viceversa. Y viceversa, y para los contrarios es Hitler más o menos, claro. O sea que es también Hitler, está el defenestrado totalmente de la historia, como lo peor de la historia. Sí, pero los que lo admiran a muerte y son también capaces de matarlo. Entonces, siempre me llamó la atención esto de que nadie es objetivo con respecto al análisis sobre los personajes. O lo levantan hasta el cielo o lo entierran 100 metros bajo tierra. Y leyendo cosas de los chinos también tuvieron su época de culto de la personalidad de Mao. Uh-huh. Leyendo hace algún tiempo, algunos años, el tema de la lucha contra el culto de la personalidad y contra uh-huh. Mao, uh-huh. leyendo las opiniones de los historiadores y de los intelectuales chinos, ellos dicen, por ejemplo, que Mao Zedong, el 70% de Mao Zedong es positivo y el 30% es negativo. O sea que me sorprendió la gradación del análisis y es súper inteligente porque nosotros no actuamos así. Para el antirrosista, Rosa es el 100% negativo, ¿eh? En cambio, un historiador más objetivo diría, bueno, no sé, para mí es el 70% el negativo, el 30% positivo, o al revés, o viceversa. Sería una opinión más centrada, más ecuánime, digamos. Bueno, pero la historia liberal nos hizo creer que la historia era una ciencia objetiva y ellos no la estaban construyendo con objetividad, ¿sí? Se construyó la historia de los héroes de Mayo no para recordar a los héroes de Mayo, entre comillas, sino para justificar sus propios hechos y su propia historia, ¿no? La historia liberal en la Argentina, el padre de la historia liberal es Mitre. Así, ¿sí? Es. Que es uno de los presidentes que funda, podríamos decir, también entre comillas, a la Argentina. Entonces, y la Nación. Y el diario La Nación, entre otras cosas. Entonces, es bastante complejo. Y sí, es cierto, que tiene razón eso de que esos grandes... Lo que pasa que Hitler, Stalin, Mao, son personalidades que ellos mismos se autoproclaman y se forma lo que se llama justamente la propaganda, ¿no? Justamente es en tiempos de Stalin y en tiempos de Hitler cuando la propaganda, la utilización política de las masas sale a la luz con tanta fuerza, ¿no? Y después va a ser utilizada por el capitalismo, digamos, para vender zapatillas, pero en realidad, en principio es para vender al líder, como el dios máximo que vino a salvar a estos ineptos que antes no habían salido a hacer las cosas. Eso también tiene su explicación, ¿eh? El culto de la personalidad tiene su explicación también. Que es un problema cultural, primero. Una persona preparada no siente eso. O sea, una persona con nivel universitario es muy difícil que sienta que en Dios sea una persona. Claro. Pero en esas épocas, especialmente en la Rusia soviética, cuando se inicia la Revolución Soviética, era uno de los pueblos más atrasados del mundo. El 90% de la población vivía en el campo y era analfabeta. Entonces era más fácil que les entrara a una casa campesina el retrato de Stalin que el manifiesto comunista, ¿eh? Así que esa es una de las explicaciones, sí, sí. Digamos. ¿Eh? Sí, sin duda. Vamos a la música porque si no ya se nos hace la hora. Seguimos con el último trabajo de Catupe Cumachu y este segundo tema que vamos a escuchar es Metrópolis Nueva. Ya decidimos si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos de más. Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. Casas vacías, ciudades enteras perdidas, pueblos fantasmas para exorcizar. En giro de ruedas cruzamos fronteras, se mueven las aguas que estaban quietas, se vuelve todo muy especial. Los tubos con olas, las rocas que acechan, sabrosos peligros, la nieve que espera, los vértigos que nos gusta buscar. Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. Son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Thank you.

Continuamos en el observatorio. Estamos comenzando la segunda hora del observatorio. Bueno, yo estoy contento porque hablamos con Tatiana Vladimirskaya de Moscú directamente y pudimos comprobar que está escuchando el programa. Nos saludó, saludó a la operadora, a Andrea también, y nos agradeció por haber hablado de Cosquín. Ellos dicen que tienen muy poca información de Cosquín. Están organizando nerviosos su próximo viaje y actuación en Cosquín. Nosotros vamos a estar ahí, posiblemente, bueno, tengamos grabaciones, películas, filmaciones, videos y también información como para darla por radio después. No sé cómo volcarla. Yo voy a estar ahí y como periodista voy a pedirle acá a la gente de la radio si quieren. Yo me puedo conectar con algunos programas de la radio y pasar información o dar o más bien pasar información más que música, porque yo me supongo que hay teléfonos que uno estando en la organización de Cosquín habrá un lugar en donde los periodistas podrán hablar y a sus medios, y yo puedo ahí conectarme con la radio a distintos horarios, seguramente. Hay oficina de prensa, exactamente. Oficina de prensa. Le van a permitir el acceso a la oficina de prensa, sí. Claro. Entonces ahí tendríamos que ver con la grilla de la radio, de los programas y con la dirección de la radio, qué opinan ustedes, si les parece bien, si conviene, si les gusta, si no. No sé, para conectarme y pasar la información especialmente de cómo va la actuación del conjunto Grenada, que va a llamar la atención. Es la primera vez que vienen, que actúan en ese festival. Bueno, le recomiendo a Tania y a todos los que quieran saber detalles del festival, hay una página que se llama www.aquicosquin.org. Recordemos que es la página oficial. Sí. Para los que no saben, Aquí Cosquín es lo que todavía siguen diciendo, pero gritaba y quedó como legendario Julio Marvis en las presentaciones, claro, ¿sí? Cuando empezaba cada una de las cuando noches. Cuando empezaba la noche, el programa, la fiesta, comenzaba con esa frase, Aquí Cosquín. Una frase, sí, que la hacía muy larga, ¿no? Y sí, seguramente conmovedora para la gente que estaba ahí. Bueno, la página es muy interesante, primero porque está la programación, todas esas cosas que yo leí, mucho más largo, está un punto, un ítem que dice directamente programación. Pero después hay noticias, les cuenta sobre el pre-Cosquín, quiénes son los participantes, los ganadores, las ferias de artesanías, las distintas agendas de eventos, hay galerías de fotos, información turística sobre dónde alojarse, dónde comer y todo ese tipo de cosas. Después también lo que hay es el tema de los escenarios. ¿Qué son los escenarios? Hay espectáculos callejeros. Todo Cosquín es una fiesta durante el festival. El festival principal se lleva a cabo en la Plaza Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui, en el centro de Cosquín. Es la plaza es una plaza normal, podríamos decir como la Plaza Mariano Moreno, de acá de Moreno, pero se cierra no solo la plaza, sino todas las calles aledañas. Entonces queda encerrada toda la manzana. Y bueno, con vallas, que por supuesto el que no tiene entrada no puede pasar. Pero en la calle, ¿sí?, hay espectáculos callejeros en todos lados. Y hay una serie de escenarios que están puestos en lugares estratégicos de la ciudad, dentro de los balnearios y al costado de los balnearios o los camping. Recordemos que la ciudad se llama así por el río Cosquín. el mítico río Cosquín, que cantan también las canciones, y a la orilla del río Cosquín hay muchos balnearios y camping donde la gente va ahí también, toda una fiesta. Si pretende dormir, olvídelo porque hay guitarreada a las 24 horas del día. Y los escenarios estos que hay alrededor de Cosquín, uno es el de Santiago Ayala, el Chúcaro, otro el de Hernán Figueroa Reyes, otro el Jorge Scafrune, otro el Mercedes Sosa. Después están las peñas, la peña de César Isela, la de los Carabajal. Bueno, ahí hay, son lugares para comer, para tomar y además para ver espectáculos que tocan sus dueños, digamos, atendidas por sus dueños, y tocan otros invitados, por supuesto. Y después hay fiesta en la calle todo el día. Usted nunca fue. Y nunca fui, nunca fui. ¿Y cómo se hace para aguantar? Ah, no sé, qué sé yo. Eso depende de usted. Va y un día pasea por todos lados, participa, y otro día ya no, qué sé yo. Pero hay que dormir en algún momento. En algún momento dormirá, obviamente. Yo tampoco... Yo nunca fui al folclórico, pero vi 25.000 veces toda mi vida todas las transmisiones del folclórico. Fui, sí, un par de veces al Cosquín Rock, cuando todavía se hacía en la Plaza Próspero Molina, que ya no se hace más ahí. Yo fui la primera vez al Cosquín Rock cuando aquel año en que Charlie García rompió todo y tiró todo del escenario, sí. Y salimos todos corriendo. Bueno, ese día yo estaba ahí. Bueno. Histórico. Sí, porque Charlie no tocó. Vos estuviste en varios hechos históricos, Andrea. Sos muy joven, pero estuviste en varios hechos históricos, culturales y políticos, ¿eh? Por ejemplo, hoy podríamos hablar de uno de esos acontecimientos. Hoy se cumplen 10 años, justamente estamos cumpliendo los 10 años. Estamos acercándonos a los 10 años de la gran crisis del 2001, de diciembre. El 2001 fue el 19 y 20, ¿sí? Uh-huh. Con ese enfrentamiento popular contra el gobierno de la Rúa y de Cavallo, en donde el pueblo argentino se enfrentó al gran desastre que había en ese momento. Y ahí estuvo Andrea, yo estuve también, yo trabajaba en la zona, uh-huh. Y estuvo Andrea militando, fue, digamos, a protestar a la plaza. Sí, muchos de los que andan por acá. Y muchos. Nos hemos encontrado ahí y a partir de ahí en muchos otros lugares, ¿no? Igualmente, todo el 2001 fue un año de gran movilización. Particularmente los docentes, por ejemplo, hicimos enormes marchas dentro de los distritos que parecían cosas impensadas. Me acuerdo en el mes de agosto, una marcha que desde todos los barrios, desde todas las escuelas de Moreno, confluimos en la plaza San Martín, y no había lugar por ningún lado, y veníamos con los padres y con los pibes. Fue un momento único. Recordemos fue que la fue época el año del que se vayan todos. Y el en hecho, el diciembre, sí, pero del corralito, de los bancos. Durante todo el 2001 fue la época de los patacones, de los Lecop, de sí, los, sí, de todas esas cuasi monedas, se llamaban, de todas monedas artificiales creadas por los gobiernos provinciales, porque no tenían pesos para pagar a los empleados públicos. Exactamente. Pero después nos encontrábamos con la disyuntiva que Edenor, Telefónica, los bancos no cobraban, no nos querían cobrar al principio. Entre paréntesis, y ahí podríamos entrar a hablar de Grecia después a partir de eso, porque es lo que tendría que hacer Grecia. O sea que Grecia, posiblemente una de las salidas que tenga es fabricarse un patacón, un eurito, un euro, un dragma, podría ser el dragmón. El dragma se llamaba su moneda anterior. Y este podría ser, como es un drama, claro, ¿no? Dragmón o Aristóteles, hacerse una moneda propia que haga circular y que la gente acepte y que pague con eso. Entonces, con lo cual no van a precisar los euros. El tema es que cuando nos lo dieron, las privatizadas no los aceptaban. Por y supuesto, los bancos privados tampoco los aceptaban. Y mucha gente tenía que pagar el auto, tenía que pagar la casa, tenía que pagar los préstamos personales y no podía pagarlo con eso. Pero, y en un momento la mayor proporción de nuestro sueldo era en esas porquerías y no en los billetes de moneda nacional. Claro. Entonces era un gran problema, porque además el almacenero tampoco lo quería, porque él no lo podía movilizar tampoco. Claro, y después el cuento que nos decían es que en este momento se cobran al 100%. que si los guardábamos, porque en realidad eran bonos, claro, que bonos. Si los guardábamos, el día de mañana, como los famosos bonos 9 de julio de Alzogaray, que claro, ahora salen una fortuna, pero en ese momento la gente lo tenía que hacer circular los tiraba, para comer. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo tengo guardado algunos de recuerdo ahí como... ¿Los 9 de julio? Mm. No, los Patagones y los Lecop. Sí, tengo uno de Formosa, otro, sí. Ah, claro, porque todas las provincias. Y después, bueno, primero surgieron los Patagones acá en Buenos Aires y después los Lecop a nivel nacional. Fue el año del 13% a los jubilados y a los trabajadores. Pareció una cargada eso, un chiste, porque el Patacón, ¿de dónde venía la palabra? Porque de Patoruzú. Exactamente, la palabra Patacón era la moneda inventada por el humorista que hizo Patoruzú. Dante Quinterno, que hizo Patoruzú en su historieta, en su revista, aparecía el Patacón. Y se le ocurre al gobierno hacer con ese nombre el Patacón. Era la risa, era impresionante. Bueno, sin embargo, como economista, a mí me pareció una idea salvadora, en serio. No podían hacer otra cosa. Estaban embretados, estaba el 1-1. Y están como está el euro ahora. No tienen ninguna moneda donde saltar. O sea, no tienen nada con qué reemplazar su moneda, igual que nosotros con el dólar, con el 1-1. Entonces, la única salida era crear otra moneda, ¿eh? Que fue una creatividad, una gran cosa para mí. Y todas las provincias creo habían como 20 monedas. O sea, eso es crisis precisamente. Todo eso es crisis, era caótico, un desastre total. Nadie sabía dónde estaba con eso. Andaban los trueques también. ¿Se acuerda del trueque? El trueque sí era una gran cosa. Yo fui a varias reuniones del trueque, exactamente. Impresionante, pero después cooptaron eso y terminaron haciendo un billete en trueque, un bono de trueque de no sé qué, y al final había que cambiárselo crédito, claro, a Montoto, y al final terminó uno también juntándose todos esos créditos. Y claro. Pero al principio era impresionante eso del trueque, era una gran movida social. Porque además la gente estaba devastada. El 2001 fue un año caótico. Pero ustedes imagínense, alguien, por ejemplo, alguien que hace empanadas, que fabrica empanadas en su casa para vender. No los puede vender porque no había moneda. Entonces ella necesita, por ejemplo, hacerse una prótesis dental. Entonces va a la protesista o al protesista y le dice, yo te pago con empanadas. Y al tipo le conviene, por ejemplo, hacer una fiesta en su casa y se tiene todas las empanadas y haciendo una prótesis, el tipo resuelve el tema. El problema de su fiesta. El problema y de no su cocina. Fiesta. Sin dinero y sin cocinar y sin dinero. O sea que es como que él compra algo sin dinero. Canjea su trabajo. Es importante el dato ese. Esa cosa del trueque se extendió a toda la sociedad argentina y a todas las provincias también. Después fracasó, obviamente se pelearon todos, ocurrió, obviamente, el capitalismo es muy fuerte, es muy difícil vencerlo con ideas pequeñas, digamos, o con cosas así. Seguramente al capitalismo se lo vence con un gran movimiento popular y con una revolución en serio, pero no con el sistema de trueque, ni con los patacones, ni con las monedas estas, sino que vamos a ver si ocurre esto en Grecia cuando comience el pueblo a movilizarse. Usted tiene fe. El tema es que, no sé, estaba pensando, ¿no? El 19 y el 20 de diciembre fue la eclosión de ese año caótico, de ese año de locos. Y, bueno, ¿qué pasó el 19? El 19 la gente salía a la calle. Simplemente el tema del saqueo de los supermercados, todo el mundo lo trata como si fuera un cuco, ¿no? Pasó dos veces en nuestra historia, en la época de Alfonsín y bueno, en ese momento en el gobierno de la Rúa. Pero en realidad es una realidad. Hay gente que no tiene para comer o que no tenía en ese momento para darle de comer a los pibes. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos el sistema capitalista con toda su publicidad que nos venden la Navidad, porque ese es un punto importante, me parece también. Sí, sí. Cómo la Navidad, la cosa feliz, Papá Noel, la Coca-Cola y todo lo que tiene alrededor, todo el arbolito y qué sé yo, mete en la cabeza de la gente un momento que tiene que ser de felicidad plena y qué sé yo. Que más a todo esto añado, la Iglesia Católica que también fomenta esa cosa porque es un momento de regocijo y de y la gente no tenía para comer de verdad. Claro, entonces se acercaba la Navidad, entonces, 19 y 20 de diciembre sí, eran. Sí, claro. 4 días antes. Sí. Bueno, y el 19 fue así como la hecatombe. La tarde del 19 se instaura el estado de sitio. Yo creo que eso fue lo peor que nos pudieron hacer, porque veníamos, como usted dijo hace un rato, de los más grandes venían de una historia de muchísimos años sin votar. Y los más chicos veníamos de una historia de que sabíamos que teníamos que votar. Y el estado de sitio, si bien es constitucional, porque es una herramienta del Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los símbolos más oscuros de las dictaduras. Así, ¿no? Es. Esa prohibición de reunirnos, esa prohibición de juntarnos, el teléfono suena afuera. Eso es lo que a la gente la marcó. Y en ese mismo momento la gente empezó a ir a hondanadas hacia la Plaza de Mayo. Ese fue el año del cacerolazo, además, ¿no? La gente de clase media, el corralito... Protestando contra los bancos. El corralito se cumple hoy, ¿no? Empezó antes, el corralito, claro, ahora comenzó. Bueno, el corralito preparó eso, claro, exactamente. El 19 y 20. Exactamente. Lo que pasa es que el corralito es... Bueno, tenemos que hacer otra lectura. Para no es la gente que no tiene... Hay que decir que es, además. No es la gente que no tiene para comer, sino la gente que pertenece a la clase media y que tenía sus ahorros. ¿Y qué le pasó con el corralito? No, y sus sueldos. Uh-huh. A todos los que nos pagaban los sueldos con el sistema bancario, que nos pagaban en un banco y uno podía retirar con un cajero automático... lo que ocurrió es que al hacerse el corralito permitían retiro de 250 pesos por semana como máximo. Uh-huh. Y digamos, ahí estuvimos todos, o sea, toda la población completa, menos algunos que se enteraron antes, como los famosos, digamos, que lograron sacar su dinero de los bancos antes y enviarlo a Uruguay, por ejemplo, pero el resto de la población se tuvo que restringir a no poder sacar su dinero, y eso dentro del sistema de un sistema capitalista, donde rige la propiedad privada. El hecho de que una ley o un poder te prohíba utilizar tu propio dinero, eso fue lo máximo que se le podía hacer a la población. Ahí estalló la población, ahí se preparó el estallido final que fue el 20 de diciembre. Y eso comenzó precisamente hoy hace 10 años. Sí, el 3 de diciembre del 2001, el decreto 1570-2001 establece la prohibición para las entidades financieras y para el público. Porque durante todo el mes de noviembre los depósitos, supongo que del Banco Central, habían caído 67.000 millones de dólares. Esa era la excusa. Digamos. La excusa, claro. La excusa, porque en realidad, bueno, teníamos todo, como veníamos diciendo antes, todo lo que había sucedido durante el 2001. Bueno, vamos a la música, vamos. Y después seguimos, vamos a ver qué le pasa a la crisis griega. Y ahora vamos... También hay elecciones en Rusia. Ah, ¿no están los rusos? Bueno, ahora charlamos. Increíble. Un disco en vivo, La Tabaré y La Bersuit, dos bandas muy famosas, Uruguay y Argentina, Murguita del Sur. Va. ¿Me ayudan a cantar? Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, amor usa para matar? Después

muros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio y creo que, bueno, según nos parece, ha llegado el momento de hablar de Grecia, de lo que está ocurriendo en Grecia, porque Grecia va a marcar lo que va a ocurrir en Europa en este año que se inicia ahora. Ahí creo que Grecia va a iniciar el reguero en el cual se van a cocinar algunas de las experiencias históricas del neoliberalismo en Europa, y eso está amenazando a España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra. Se publicó en Rebelión un artículo de Ignacio Ramonet, que es el director de Le Monde Diplomatique, que es un gran estudioso de los problemas actuales de la política mundial. Es el creador de ATTAC, la organización esta, digamos, que en principio plantea el establecimiento de una tasa Tobin, y publicó en Rebelión un artículo que se llama La Gran Regresión. Explique lo de la tasa Tobin. Ajá. Bueno, la tasa Tobin es un proyecto, digamos, que lo descubrió un economista norteamericano, precisamente, se llama James Tobin, que fue asesor del presidente Kennedy en esa época, y él propuso establecer un impuesto del 0,01, escuchen la cifra, 0,01% a todas las transacciones financieras que se realizan en todo el mundo. Con esa cifra del 0,01% de impuesto a todas las transacciones financieras, se lograría juntar una cantidad impresionante de dinero para salvar al mundo del hambre en toda la tierra. Eso que parecía una idea, digamos, loca o tonta, fue tomada en Francia por Ignacio Ramonet y por otros estudiosos de la situación actual, y crearon una organización que se llama ATTAC, precisamente, que partió de Francia, pero existe ya en la mayoría de los países del mundo, y están luchando por establecer esa tasa para frenar precisamente las transacciones financieras que están acogotando, ahogando al mundo. Incluso ahora, con la crisis europea, algunos gobiernos, en especial el de Inglaterra, planteó la necesidad de establecer una tasa Tobin para las transacciones financieras. Algunos gobiernos están entendiendo que esas transacciones financieras son las que están ahogando su propia economía. Ignacio Ramonet trascendió por eso, y además es el director de Le Monde Diplomatique, uno de los mejores diarios que se publica en varios idiomas, y tenemos la suerte de que salgan en español también. Y además en Rebelión toman sus escritos y los ponen muy seguido. La Gran Regresión se llama esto. Y dice, está claro que no existe en el seno de la Unión Europea ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia, pero esta explicación, que es justa, no basta, sobre todo después de los recientes golpes de estado financieros que han puesto fin en Grecia y en Italia a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata solo de mediocridad y de incompetencia, sino de complicidad activa con los mercados. ¿A qué llamamos mercados? Pregunta. A ese conjunto de bancos de inversión, compañías de seguro, fondos de pensión y fondos especulativos que compran y venden esencialmente cuatro tipos de activos: las divisas, las acciones, los bonos de los estados y los productos derivados. Para tener una idea de su colosal fuerza, basta comparar dos cifras. Cada año, la economía real, las empresas de bienes y servicios, crea en todo el mundo una riqueza, un PBI, Producto Bruto, ¿no? Producto Bruto Interno, que es la sumatoria de todo lo que produce un país en un año de determinado. Pero y él toma la sumatoria de todos los países, o sea, que toma todos los países juntos, ¿cuánto producen en un año? 45 billones de euros, que serían... Dice más abajo. El billón es 1.000 millones. Acordate que en español... Un billón de millones. Claro. Sí. Entonces, 45 billones de euros. Está en euros encima, no en dólares, sino en euros. Es una suma imposible de imaginarse. Es la suma de todo lo que produce... toda la tierra, todos los países de la tierra en un año. Son 45 billones de euros. Exacto. Mientras que en el mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los mercados mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros. O sea, 75 veces más de lo que produce la economía real. Y esto es todo un movimiento especulativo. Totalmente. Ajá. Se supone que la si estuviéramos en una mesa todos los productos que existen en la Tierra, si pudiéramos verlos, si están extendidos en un lugar, todos los bienes, todos los productos, todos los servicios, todo estaría, digamos, en una superficie determinada, y arriba ponemos todos los pesos, todas las monedas, todos los billetes que sirven para que esos bienes se intercambien y puedan ser comprados y vendidos. Se supone que tiene que haber una correlación entre la masa monetaria, la masa dineraria que está arriba, digamos, y los productos que están abajo. Tiene que haber alguna correspondencia, porque si no habría inflación, habría caos, la moneda no serviría. Tiene que haber forzosamente una correlación de precios, digamos, y de cantidades de moneda. En este caso, lo que está ocurriendo es que hay 175 veces más que bienes. No, 75. 75 veces más que bienes. O sea, imagínense lo que se puede hacer con eso y el poder que tiene, el poder de fuego que tiene en realidad, que tienen los bancos, que son los que mueven ese dinero, que pueden ya hacer fracasar a todo un país, a todo un continente, y es lo que están haciendo con Europa. Consecuencia, dice Ramonet, ninguna economía nacional, por poderosa que sea, Italia, por ejemplo, es la octava economía mundial, puede resistir los asaltos de los mercados cuando estos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año, contra los países europeos despectivamente calificados como pigs, cerdos en inglés, y además tiene que ver con la inicial de cada uno de estos países, también en inglés, que sería Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? Estos cinco países, así alineados, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, dan las letras P-I-I-G-S, y significa justamente cerdos, ¿sí? Lo peor es que, contrariamente a lo que podría pensarse, esos mercados no son únicamente fuerzas exóticas venidas de algún horizonte lejano a agredir nuestras gentiles economías locales. No, en su mayoría los atacantes son nuestros propios bancos europeos, dice Ramonet. Esos mismos que con nuestro dinero los estados de la Unión Europea salvaron en el 2008. para decirlo de otra manera, no son solo fondos estadounidenses, chinos, japoneses o árabes los que nos están atacando masivamente a algunos países de la zona euro. Se trata esencialmente de una gran agresión desde adentro, venida del interior, dirigida por los propios bancos europeos, las compañías europeas de seguros, los fondos especulativos europeos, los fondos europeos de pensiones, los establecimientos financieros europeos que administran los ahorros de los europeos. Ellos son quienes poseen la mayor parte de la deuda soberana europea y quienes, para defender, en teoría, los intereses de sus clientes, especulan y hacen aumentar los tipos de interés que pagan los estados por endeudarse, hasta llevar a varios de estos, Irlanda, Portugal y Grecia, al borde de la quiebra, con el consiguiente castigo para los ciudadanos que deben soportar las medidas de austeridad, los brutales ajustes decididos por los gobiernos europeos para calmar a los mercados buitres, o sea, a sus propios bancos. Estos establecimientos, por lo demás, consiguen fácilmente dinero del Banco Central Europeo al 1,25% de interés y se lo prestan a países como, por ejemplo, España o Italia al 6,5%. Es increíble. Es un negocio, un pasamano con un gran negocio en el medio. Impresionante. De ahí la importancia desmesurada y escandalosa. Esto es un robo eso, ¿eh? Viste que el capitalismo en última instancia es un robo. Uh-huh. Sí, impresionante. De ahí la importancia desmesurada y escandalosa de las tres grandes agencias de calificación, Fitch Ranking, Moody's y Standard & Poor's. Pues de la nota de confianza que atribuyen a estos países depende el tipo de interés que pagará este país por obtener un crédito de los mercados. Cuanto más baja la nota, más alto el tipo de interés. Me acuerdo de cuando nos calificaban a nosotros con esa idiotez del riesgo país. Es así similar. Es, sí. Estas tres en realidad están totalmente pagadas por los bancos. Así es. Para, o sea, son propiedad de los bancos para decir, bueno, este no puede pagar, entonces, con el riesgo de que no me pague, mejor le cobro una tasa más alta. Exactamente. Perfecto. Estas agencias no solo suelen equivocarse, en particular en su opinión sobre las subprimes, o sea, las hipotecas, ¿no? Sí. Que dieron origen a la crisis actual, sino que en un contexto como el de hoy, representan un papel execrable y perverso. Como es obvio que todo plan de austeridad, de recortes y ajustes en el seno de la zona euro se traducirá en una caída del índice de crecimiento. Las agencias de calificación se basan en ello para degradar la nota del país. Consecuencia, este deberá dedicar más dinero al pago de su deuda, dinero que tendrá que obtener recortando aún más sus presupuestos, con lo cual la actividad económica se reducirá inevitablemente, así como las perspectivas de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las agencias degradarán su nota. Impresionante. Este ciclo de economía de guerra explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan drásticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de los ciudadanos. La deuda de Grecia ha bajado a nivel de los bonos basura. De ese modo, los mercados han obtenido lo que querían, que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Luca Papademos, primer ministro actual de Grecia, como Mario Monti, presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Dos, de una manera u otra, han trabajado para el banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder. Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral. Estos tecnócratas deberán imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una democracia limitada, las medidas, más privatizaciones, más recortes, más sacrificios que los mercados exigen, y que algunos dirigentes políticos no se han atrevido a tomar por temor a la impopularidad que ello supone. Claro, pero estos tipos no le tienen miedo al pueblo. Los políticos sí, porque no serán votados, pero estos no. Por supuesto, sí. La Unión Europea es el último territorio en el mundo en que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso que llamamos estado de bienestar. los mercados ya no toleran y lo quieren demoler. Esa es la misión estratégica de los demócratas, que acceden a las riendas del gobierno a merced de una nueva forma de toma de poder, el golpe de Estado financiero, presentado además como compatible con la democracia. Es poco probable que los tecnócratas de esta era postpolítica consigan resolver la crisis. Si su solución fuese técnica, ya la habrían resuelto. ¿Qué pasará cuando los ciudadanos europeos constaten que sus sacrificios son vanos y que la recesión se prolonga? ¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en la calle? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el mediático y el militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en democracias autoritarias?, se pregunta Ignacio Ramonet. Terrible, peligrosa la situación, ¿eh? Sí. Bueno, esto que escribió Ramonet, que es una explicación maravillosa de la situación actual, Andrea lo publicó en el Facebook del Observatorio y ahí tuvo una inmediata respuesta de una de nuestras seguidoras, digamos, en el Facebook, amiga también personal, que se llama Martina Soto y que vive en Suiza. Martina Soto escribió en nuestro Facebook sobre esto. Dice: excelente la explicación de la crisis europea. Solo no entiendo por qué los tecnócratas de los bancos no hicieron nada para salvar las economías de los países en deuda. Finalmente, si todo va tan mal, los bancos también perderán sus capitales. ¿O no?, le pregunta usted. No, no van a perder nunca los capitales. Es verdad que en Suiza, cuando el banco se iba... Pueden perder si hay un cambio radical. Si hay un cambio total, van a ser incendiados. O sea, los bancos... Si hay una rebelión popular, obviamente lo que tienen que hacer es incendiar los bancos y que desaparezcan los bancos, digamos. Lo que pasa es que el sistema no funciona sin ellos. Todo el sistema capitalista. Sistema capitalista. Todo el sistema de pago está con la tarjeta de crédito. Es muy difícil, lo de incendiar los bancos, digamos. Pero no es una broma, porque hace un rato hablábamos del 2001 y claro, todas las fotos que se ven cuando uno pone corralito, crisis económica del 2001, son los bancos que están acuartelados. Totalmente. Que pusieron de un con acero. Unos grandes chapones de acero que tapaban absolutamente todas las vidrieras. Generalmente así las es. Vidrieras de los bancos son eso, puro vidrio. Eso pasó acá y eso es lo que va a pasar en Europa. Exactamente. Bueno, sigue diciendo Martina, es verdad que cuando en Suiza el banco suizo se iba a la miércoles, dice, el gobierno dio billones para salvar el banco. Sí, es verdad, sí. Con respecto a Grecia, uno de los problemas es la corrupción de sus sucesivos gobiernos y sobre todo una falta de cultura ciudadana, dice. En ese país nadie paga los impuestos, ni los ricos ni los pobres. Todos piensan que de cualquier manera, los políticos se lo llevarán todo y entonces se convierte en una rueda viciosa. Claro, eso no es así. Esa es el pensamiento vulgar, en claro, realidad. Sí, claro. Acá también se opinaba sí. Eso de que todo era culpa de los ladrones, ¿para qué voy a de pagar los políticos ladrones y de los diputados que robaban? Que a mí me daba mucha risa porque el presupuesto de la Cámara de Diputados acá era el 1% del presupuesto de todo el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no estaba ahí el dinero. No está tampoco en los sueldos de los políticos europeos, ni de los diputados o concejales europeos, ni en Suiza, ni en España, porque los ejecutivos, los CEOs, los presidentes de las grandes compañías ganan pero mil veces más que los políticos, claro, que los diputados, ahora eso es lo que se ve. Entonces se siembra la idea de que es por culpa de la política y de los políticos, porque las empresas, las multinacionales, los bancos, las transnacionales, ya quieren dirigir ellos exclusivamente sin la intermediación de los políticos. O sea que los políticos no son necesarios para dirigir la sociedad. Ahora la sociedad se dirige con computadora desde un centro de poder, cualquiera sea. Y esa es la lucha que está existiendo y eso es a lo que tendrá que enfrentarse el pueblo europeo, los pueblos europeos, digamos. Para ir terminando, hay un chiste que no es muy gracioso, pero bueno, dice: yo te guardo las gallinas para que no te las roben. Mientras tanto, todos los huevos que pongan son míos. A lo máximo te regalo uno. Eso sí, tenés que traerme el maíz para alimentar a las gallinas, dice el fulano, ¿no? Y el otro le pregunta: ¿y cómo dices que se llama tu invento? Banco. Claro, sí, perfecto, sí. ¿no? Bueno, es una pintura de la realidad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Vamos a ir cerrando terminamos el programa ya. Con un tema musical. Cerca del final, ¿sí? Sí, falta un cachito. ¿A dónde vamos tan rápido? Sí. No hablamos de Rusia. Yo quisiera agregar algo, porque mañana hay elecciones. Uh-huh. ¿Y a quién hay que votar? ¿A quién hay que votar? A Putin. ¿En serio? Eso dice el gobierno. Eso dice el gobierno. O sea que hay que votarlo a Putin. Se presenta. ¿Pero él se presenta directamente? En marzo él va a ser el candidato a presidente. Ah, ¿en serio? O sea que hay un enroque de nuevo. Putin va a ser el presidente y Medvedev, que actual presidente, va a ser el primer ministro. Ah. Eso, ellos están gobernando así en tanda desde hace años ya. Hace como 12 años. En realidad el que va para 20 años es Putin, en realidad. Las fotos dice: juntos ganaremos. Mieste Pavidim, dice. Ellos dos. La foto que aparecen los dos, el dúo dinámico, aparecen, sí, ambos trajeados, corbata, etcétera, con en una foto grande en una zona céntrica. Se ve una cúpula de la iglesia de Moscú, de una de las iglesias, y aparece en el diario de hoy esta propaganda. Mañana hay elecciones, en realidad, en la Duma, a diputados. Se presentan todos los partidos. Está bien. Son las legislativas. La Duma es como el Congreso. La Duma es el Congreso y son las legislativas. Se presenta el partido de Putin, que es Unión por Rusia, algo así se llama. Rusia Unida. Se me ocurre otra cosa. Rusia Unida, sí. Según ellos, van a ganar ellos. Según encuestadoras, otras no oficiales, tienen el peligro de perder con el Partido Comunista de la Federación Rusa. Eso. ¿Hay un partido bolchevique o no hay? Comunista, sí, existe. ¿Y hay otro todavía menchevique también? Seguramente, sí, seguramente. Y bueno, mañana se verá. Todo el mundo dice que va a haber fraude. Hay una gran desilusión por parte de los rusos. No tienen ninguna esperanza de que eso cambie y piensan de que todo va para peor. Desgraciadamente están en esa etapa. Tienen razón. En esa etapa actualmente la sociedad rusa. Pero la sociedad rusa no está un poquito encantada con el capitalismo y con su ingreso por la puerta grande. El 10% de la población, el resto no, está todo en contra, pero no pueden hacer nada. Pero el 10% de los rusos son como 50 millones. Sí, el 10% de los rusos son un montón, sí. Bueno, ponemos el tema y ya nos despedimos. Nos despedimos. Chao. Nos vamos hasta el minutos. Sábado que viene. Ah, ¿puedo hablar más? No, bueno. El tema que elegimos para el cierre es, ya que hablábamos de Italia, un italiano, Tonino Carotone, un señor bastante mayor que, bueno, anda nuevamente en el ruedo de la mano de Manu Chao. Y este tema está muy bueno y se llama Amar y Vivir. Amar y Vivir. Y Vivir. Muy bien, hay que hacerle caso. Eso hay que hacer. Amar y Vivir. Amar para vivir. Vivir para amar. Ah, es un poeta. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar. Estamos llegando al final del programa del Observatorio. Agradecemos a todos los oyentes. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. El día de la asunción de la presidenta. De perfecto. La reasunción. Yo estaré ahí, Andrea estará ahí y yo estaré acá para hablar con los oyentes. Hasta el sábado que viene. Moreno 90.1.